Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Ah, viernes. ¿Estás cansado? Estoy cansado, siempre estoy cansado, no sé. Epa. Se me pasa después. Pues es que uno llega cansado y empieza a conectarse con el micrófono, con los compañeros y no sé si se le pasa el cansancio. Claro. Esto no es trabajo. ¿Eh? Esto no es trabajo. Es el trabajo es el previo a llegar acá, pero estar esta hora acá no es laburo. Sobre todo si tenés además un muy buen invitado, como nos va a pasar hoy, todavía mantenemos el secreto. No, todavía no cuente. No, todavía no contamos. ¿Andamos bien, Varela? Andamos muy bien, un día bárbaro, una espectacular. Bárbara, justamente, demos vuelta. Viernes. Viernes. Salís a las 3 de la tarde de acá ya y está, no haces más nada. Graciela, ¿cómo estamos? Pero muy bien, un día primaveral, con buen pronóstico para el fin de semana. Estoy mirando la máxima para el sábado 23, ufa, para el domingo 24 y para el lunes 26. Asaditos. Para pileta casi. Asaditos y pileta. Mire qué lindo está el fin de semana. Bueno, estamos comunicándonos con los amigos de Bicentenario a través del 4999-8700 desde todo el país, a través del 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Hoy es viernes, estamos regalando 2 libros entre todos los oyentes que se comuniquen por teléfono o vía mail. Nos tienen que dejar el nombre y los 3 últimos números del DNI. Y también para votar por los premios Éter, los favoritos de Radio Nacional, tienen tiempo hasta el 1 de octubre. En los rubros, mejor conductor, conductora en AM y FM, mejor programa en AM y FM. Lo pueden hacer a www.lospremiosdelaradio.com.ar o al teléfono 0810-5553-837. ¿Y hoy qué te pusiste? Llevaba medias negras, bufanda cuadros, mini falda azul. Está bien, me obligaste, voy a saquear tu escote. El mundo no tiene arreglo, Caperucita Roja los campeones. Está bien, me obligaste, voy a saquear tu escote. Está bien, lo pediste. Está bien. Tema bicentenario del día. Medias, faldas y escotes. ¿A dónde vamos a parar? Los cambios en las mujeres a través de las modas y los puntos de mayor atención de los varones. Las reacciones de entusiastas y las reacciones de los pacatos. Los códigos de cada época, la moda en definitiva. La industria. La industria, la moda, las costumbres. Y para eso tenemos una invitada especial que es la socióloga Susana Saulkin. ¿Cómo te va, Susana? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a este lindísimo programa. Bueno, vamos a decirles a los oyentes que Susana Saulkin socióloga, como decíamos, participó en la creación de la carrera universitaria de diseño e indumentaria textil. Es docente actualmente de esa carrera en la Facultad de Arquitectura de la UBA y también es docente en la carrera de diseño industrial de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata. Es autora, Susana Salkin, de varios libros, entre ellos La moda en la Argentina y La moda después. Pero hoy estamos hablando de medias, faldas y escotes. ¿Hay mucha evolución de eso en la Argentina? Pero totalmente. Vos imaginate que la moda siempre es un barómetro de los de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, realmente, a través de las formas del vestir de las mujeres y de los hombres también, podés hacer una lectura perfecta de la evolución social. Ajá. Cuando la sabés hacer, indudablemente, pero sí. Además, depende de los valores de cada persona y de los valores de cada sociedad. Ajá. Susana, sí. La moda puede ser un nivelador social y un diferenciador al mismo tiempo. Por supuesto. ¿Cómo nivela? Mira, nivela a partir, por ejemplo, en la cultura de masas, 1960 hasta la caída de las torres, que yo creo que ahí se empezó a desarticular la cultura de masas. Si todo el acontecer de lo masivo era precisamente, tenía una estrategia de homogeneizar edades, que hemos visto, mujeres grandes que se vestían como chicas, y homogeneizar también las clases sociales. O sea, que se parecieran todos. Exacto, que se parecieran. Dicen que la nueva aristocracia en estos años ha sido las marcas. Y ahí sí, en las marcas es donde están las diferencias. Hay cambios. Hay marcas que realmente agregan una cantidad enorme por su valor de marca a los precios. Y ahí sí, donde es imposible. Pero inmediatamente salen las réplicas, las copias. Claro. Y bueno, yo creo que durante la cultura de masa se ha podido vestir la gente bastante, de manera bastante homogénea. Y posterior a la cultura que se está empezando a desarticular lo masivo, fíjate que una cantidad de empresas masivas ya empiezan a ver cómo pueden salir de la masividad. Ajá. Ganando la misma cantidad, por supuesto. Claro, sí. Claro. Eso no lo dudes. Y si vamos al siglo XIX, ¿escotes no hay en Argentina? Mira, los escotes han sido, es decir, las zonas, lo que se llaman zonas erógenas, es decir, zonas que muestran o que no muestran, depende de las épocas. Si vas, por ejemplo, acá la Argentina ha sido en general pacata porque hemos tenido una historia de generalmente de España, que muy ha venido una traición, como Nora. Muy ligada a España, muy exactamente. Muy ligada a España, con una tradición muy fuerte. Fíjate que el llamado estilo imperio, que era francés, de origen francés, el estilo, estos vestidos que tienen, que son vestidos como vainas, en París se usaban sin enaguas abajo, e incluso las mujeres se los mojaban, no te cuento después las tuberculosis y demás. Ah, ¿para que se los para mojan? Que se adhieran para más que quedaran adheridos y no tuvieran la mejor caída posible. Claro, y así pasaban por el Bois de Boulogne y por todo. Pero acá, no en Argentina. No, acá en la Argentina, fíjate que tenían que tener enaguas que sobrepasaran 10 centímetros para demostrar que las mujeres tenían ropa interior debajo de esos vestidos. Ahora, ¿cómo se aúna el tema de que acá hubo una cultura muy francesa, muy inglesa en algunos aspectos, sobre todo en la tela, los casimires, la forma de vestir para el hombre Inglaterra? ¿Cómo se junta eso con esto que vos decís, que la moda venía de España? No, la moda siempre, la moda de las mujeres, Santiago, siempre llegó de París, y la moda de los hombres siempre llegó de Londres. Lo que ocurría no eran las modas, sino la pacatería un poco de las mujeres, es decir, el temor al ridículo, el temor a la censura social, que sí era heredado de España. La fuerte religión con una la base cultural. Claro, religión, la base cultural era lo que pautaba las formas de vestir de las mujeres acá. Es decir, era el temor al ridículo, el temor. Pero acá en la década del 20 hubo, por ejemplo, publicidades donde las mujeres tenían vestidos con breteles finitos incluso. O sea que... Y en la década de 1920. Sí, 1920. Eso fue muy raro. A mí me gustaría que hables un poco de eso, porque saltamos de golpe a una casi una minifalda. Bueno, pero la Belle Époque, ¿qué había pasado? Había pasado la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue terrible. Y yo creo que después de la Primera Guerra Mundial, se suele decir que las guerras nunca ponen nunca promueven modas, sino que lo que hacen es poner en tela de juicio los estilos de vida vigentes. Pero yo te hago una observación, sí, al respecto de la guerra, sí, el efecto de la guerra en la moda. Las guerras, por lo general, se llevan, obviamente, hombres, las guerras mundiales, y hay todo un espacio de trabajo en donde la mujer empieza a incorporarse por falta de hombres. Cuando la mujer ingresa al mundo del trabajo, me parece que eso produce una cierta modernización en los estilos de vestirse de la mujer. Es decir, la mujer se atreve a más, sale de la casa para ir a trabajar, se atreve a cambios en sus arreglos. Totalmente. Hasta ese momento las mujeres podían llegar a tardar 3 horas en vestirse, uh-huh, y otras tantas en desvestirse. A partir de la Primera Guerra Mundial, sí, se ponen, por eso te comentaba antes, se ponen en tela de juicio el estilo vigente. El estilo no servía hasta ese momento, ajá, este estilo. Entonces, pero hay una alegría de vivir, de haber sobrevivido a la, exacto, guerra. Exacto. Entonces, esa alegría de haber sobrevivido hace que haya una cultura de la fiesta, que va a durar hasta la crisis, obviamente. Ajá. En el 29 empiezan a decir, caramba, nos hemos divertido tanto que hemos provocado esto. Inmediatamente las faldas se alargan. ¿Y cómo se divirtieron con la ropa en los 20? Bailando Charleston con los vestidos. Acortando las ropas, por ejemplo, alivianándolas. Por primera vez en la historia, porque hasta ese momento eran... Desde Roma, digamos, prácticamente. No, desde la prehistoria. Sí, no hubo otro momento, ¿no? No. Porque en Roma también eran vestidos largos, pensaba, eran los hombres los que mostraban la ropa. Pero ¿cómo? A ver, ¿qué hacían con la ropa? Por ejemplo, se acortaban, sí, la falda, la melena, ¿qué pasaba? Bueno, tuvo Coco Chanel, que fue la gran, hizo una fantástica revolución en la ropa y en la moda. Coco Chanel tuvo que decir que se había quemado el pelo para hacerse ese corte a la garzón famoso, que era el corte chiquitito, con muy pegado al casco, con esas sombreros que se llamaban cloche, que quiere decir como campanas, ajá, que eran bien, bien pegados al cuerpo. Y era la típica imagen de los... ¿Y desaparece el corsé en esa época? ¿Es así? Ya un poco antes, sí, ya sí, 1910 antes. Desaparece la mujer. Bueno, Coco Chanel, Paul Poiret, Madame Paquin sacan el corsé a la mujer porque ya... La mujer tenía que estar como descorsetada, era otra época. Se le veía más el cuerpo. El cuerpo estaba libre porque había muerto la reina Victoria. Y Victoria decía, 1901, Victoria decía, toda cintura desatada es fuente de vicios. Genial. Y se desataron las cinturas. Se desataron. Sí, en cuanto a dichos, la verdad que tienen algunos fantásticos, como por ejemplo el dicho del Papa, del obispo inglés, que dijo las reinas no tienen piernas para poder, sí, justificar que no se vieran nunca el zapato ni el tobillo, y mucho menos que se crearan medias. Las medias eran, sí, el uso interno solo para la intimidad, y se supone que los únicos galantes en eso eran los hombres que convivían con ellas, porque ni otras mujeres los veían. Ni es otras cierto. Mujeres. Ni no. otras mujeres los veían. No. Sí. Bueno, nos piden... Tenemos que ir a unos anuncios. 200 años en uno. Bicentenario. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la paleta. Bicentenario. Tenemos mensaje, vamos a escucharlos. Hola a todos, como siempre hermosísimo el programa, siempre mis felicitaciones. Bueno, les quiero contar, yo soy Josefina de Campana, yo pertenezco a una generación donde la moda fue ir a la escuela todos con el guardapolvo blanco, todos iguales, y acá en Campana casi todos a la misma escuela secundaria, la Escuela Normal Mixta de Campana. Bueno, nuestra años 60, ¿no? Lo que pusimos de moda fueron las medias tres cuartos azules con mocasines, el cabello atado y, por supuesto, el flequillo, porque, bueno, nacimos con los Beatles, ¿eh? Somos esa generación donde vivimos algo fundamental, que fue compartir todos la misma escuela. Un beso grande para todos y felicitaciones por el hermoso programa que tienen. Bueno, desde Varadero Rural la llamamos Marisa. Muy lindo el programa de Bicentenario, muy didáctico sobre todo también. Bueno, y quisiera participar por el concurso de los libros, si es posible. Mi DNI, mi terminación es 493. Estamos en Varadero. Y bueno, todo lo mejor. Gracias por estar, ¿eh? Chau, chau. Sí, buenas tardes. Sobre el tema que tocaron, que están tocando hoy, yo recuerdo, como yo soy una persona de 80 años, recuerdo cuando yo era joven, cómo se vestía, cómo nos vestíamos, con la cartera al tono de los zapatos, combinando bien los colores. Jamás iríamos a un teatro con ojotas, como yo he visto hace poco. No, la moda en nuestro país cambió, y por ahí es para un núcleo de gente de mucho dinero, pero a veces la gente de mucho dinero tampoco tiene buen gusto. Bueno, entran los juicios sobre qué era bueno, qué era mejor o no. Lo que es el buen gusto o lo que no, y claro, cómo está digitado el buen gusto. ¿Cuál es la moda, no? Y generalmente son los grupos hegemónicos los que imponen el buen gusto, digamos. El buen gusto, lo que se llama buen gusto. Pero la gente popular, la gente del pueblo, nos sentimos bien cuando nos vestimos de dominguero, digamos. O sea, claro. Que hay un momento que uno se pone algo distinto. Sí. No importa si es caro, si es barato, y uno se siente bien con uno mismo. Con la pilcha por para supuesto. El día especial. Claro, con lo que uno tenemos cree. Una pregunta, me parece, de un oyente. Sí, Laura Aliaga nos escribe: hola a todos, mi mamá dice, todavía usa enaguas y combinación, una especie de camisón con puntillas, y cuando esta se asoma por debajo de la pollera le decimos que anda buscando novio. ¿De dónde vendrá esa broma? Tal vez la socióloga lo sepa. Mando un abrazo para todos y feliz fin de semana. Lo firma Laura Aliaga. Bueno, la ropa interior en general muestra para mí la autoestima. Entonces, a veces mostrar la ropa interior implica una coquetería. Por supuesto que ahora ya casi no existe. Es decir, la mamá de la usa, es una señora mayor, pero ahora la gente no usa enaguas, claro, normalmente. Es decir, no tienen esa pizca de coquetería, ya directamente todo es más explícito ahora. En realidad, viste que se usan, pero se usan ya como vestidos. Sí, se usan vestidos. O sea, las chicas salen con esas enaguas maravillosas. Hacia afuera. Maravillosas, con las camperitas de jean, quedan divinas. Yo siempre digo que después de cuando pasó la famosa Glasnost y la apertura rusa, ahí juntamente apareció el mostrar la ropa interior en el exterior. Bueno, vamos a seguir conversando el resto del programa de Bicentenario de hoy con la socióloga Susana Solkin, una especialista en historia de la moda. Y ahora llegan las noticias y después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más escotes, medias y faldas. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafre Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filippi Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, hoy es viernes y estoy apurada porque me voy a pasear con un amigo. Así que, ¿sería tan amable de decirme la efeméride del día? Pero un poco, Catita, ¿cómo que se va de paseo con un amigo? Ay, sí, Pepe, me voy con el Benedito Provolone. Ah, ¿sí? ¿Y cómo es su amigo? Ay, es tan distinguido. Tiene un pelo de muñeca todo rizadito y un cuti como si lo esmartara con pancaque, perdonando la palabra. Y una elegancia. Mire, usa sombrero verde, corbata floreada, clavel en la oreja y escarbadiente en la boca. ¡Ay! Tiene su nariz con dos agujeritos, sus manos llenas de dedos y hasta una muela de oro que le da un aire de cultura. Bueno, Catita, me parece muy bien, pero ahora déjeme decirle efemérides del día. Parece que hay alguien que se posó. Bueno, ¿para qué vamos a hablar, no? Bueno, Catita, simplemente quiero decirle efemérides del día. Que un 24 de septiembre de 1812, Manuel Belgrano venció a los realistas en la batalla de Tucumán. ¿Y algo más? No, eso no más. Bueno, Pepe, entonces se nos vamos a despedir, porque tengo que irme, como quien dice, a vuelo de burro. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Seguimos conversando con nuestra invitada de hoy, la socióloga Susana Solkin, sobre medias, faldas, escotes, la moda en general en los 200 años. La moda en los 200 años. Pues es que nos quedamos conversando recién en el corte, como siempre sucede, y yo sostengo que a la moda la frivoliza determinada forma de mirarla y de usarla, pero la moda es lo menos frívolo que existe, es un lenguaje absoluto de tiempos y culturas. Ese es lo vintage de hoy, que también lo retomamos, no es nada más ni menos que ir a la raíz. ¿Qué es lo vintage? Por ejemplo, utilizar las enaguas de la abuela, por ejemplo, meterte, digo, yo hago eso, meterte en algunos lugares de Buenos Aires donde venden ropa antigua y de repente salís con un maravilloso saco de terciopelo del 1930 con jeans y botas. Y entonces vos decís, qué original, viene de Nueva York. No, en el Ejército de Salvación estas cosas aún pueden encontrarse. Lo último, ¿no?, del Ejército de Salvación, que ha hecho una marca y ahora 5 diseñadores top lo han tomado. Y lo mejor, que ahora van a la facultad y estamos en tratativas para que los chicos de la facultad puedan también sacar. Mirá. Porque en realidad lo que está por debajo de todo esto es el no consumo, el cuidado de los recursos humanos y del planeta del siglo XXI. Claro. Nada que ver con la ideología del siglo XX, que era la producción. Claro. Yo siempre digo la película de Carlitos Chaplin, Tiempos Modernos, cuando él está en esa cinta. Claro. Ahora no, ya hay que cuidar los recursos. Y todo se vuelve como un poquito más artesanal también. Sí, la artesanía era una mala palabra en la época de la cultura de lo masivo y de lo seriado. Pero esta vuelta al pasado, fíjate que en la modernidad, 1860, digamos, 1960, era una vista, un corte con el pasado, mirar hacia el futuro, el progreso, sí, todo esto. A partir de la posmodernidad, de 1960 hasta la actualidad, es... Yo creo que el hombre gira la mirada y por el miedo a lo que va a venir en las formas de vestir y todo, busca en el pasado sus raíces, ¿no? Y sus volver a usar esas telas maravillosas, esos diseños. Vos, como muy al pasar, dijiste antes, pero me encantaría retomarlo, que el asunto de ser homogéneos nos había llevado, por ejemplo, a que las mujeres adultas quisiéramos vestirnos como niñas. Totalmente. Y todo este tipo de cosas, yo sugería que la cirugía plástica había hecho que tu cara sea igual a la mía y que mi Lola sea igual a la tuya, digo, también a ese punto. Pero, digo, en este marco, ¿no es como un concepto adolescente ese de ser todos parecidos porque entonces hay una identidad? Totalmente, es por el temor a la diversidad. Por eso el temor, fíjate que cuando los cuerpos eran homogéneos, es decir, que hasta ahora estamos recién saliendo de esto, había bulimia y anorexia. Exacto. Yo siempre digo que cuando algo se exagera nos marca que está por desaparecer. Ayer, por ejemplo, todos los medios llamaban y me preguntaban qué pasaba en Milán, que Fashion Week de Milán prohibió a una diseñadora, Elena Miró, que siempre tuvo talles un poco más grandes, el estar en Fashion Week, porque los italianos decían que querían retomar el glamour del el prêt-à-porter de lujo, cosa que es un disparate total. Absolutamente. Porque está totalmente fuera de época, fuera de todo. Contales a los muchachos, sí, qué es el prêt-à-porter de lujo. El prêt-à-porter de lujo es una forma de producción y de comercialización. Ajá. También, pero de producción, donde es como muy igual en talles. Uh-huh. Es decir, los talles son muy semejantes. Y seriado porque era una estrategia de la cultura de masas. Y de lujo es porque te ponen una etiqueta fuerte, por ejemplo, Courrèges. Carísimo. Pero eso ya no va más. Ya no va más. Están tan desactualizados que yo realmente... Sí. Una cosa que me pasaba, yo veía en los años 60 los escotes en las revistas de espectáculos. Ahora están en la calle. ¿Cuándo se produjo la bisagra? ¿Dónde estabas? Estabas distraído. Cuando se empezaron a hacer operaciones estéticas. Claro. Ahora cuando hasta los 15 años regalan a las chicas la operación de pechos, para todo el mundo los quiere mostrar. Primero porque... Pues yo no tengo la idea peregrina de que las porteñas, el prototipo físico más común de la porteña es culo grande y poca teta. Entonces el escote ahí no funcionaba mucho. ¿Por qué traes esa clase de anatomía? Esa sociología. Yo soy sociólogo barato. Clase de anatomía, pero fíjate que va cambiando, porque hay épocas donde la zona más importante es la cola y otras veces eran las rodillas, eran las piernas en los 60. Exacto. Los muslos. Ajá. Después en los 50 eran los pechos. Además, en realidad, y si lo vamos a llevar al plano sí, del silbido del pibe de la esquina, la verdad que el tema pasa, cuando algo está demasiado expuesto, deja de llamar la atención porque se masifica. Entonces, de repente, por más que Canullán, de desesperado detrás del vidrio, sí, diga que quiere que la gente ande en bolas, la verdad es que si todo el mundo anduviera en bolas por la calle, nada sería interesante, porque la no que habría... está vestida. No todo el mundo. Sería comenzaría a ser... Claro. Pero el juego erótico que tiene la moda es el mostrar y el ocultar. Es el juego inteligente. La verdad que los tipos nos alegramos cuando llega el verano, ¿o no? Está bien, pero no es lo mismo si vos tenés... Digo, no, porque además hay una en la masificación, es muy complicado, porque la masificación que está en la cabeza hace que una persona que puede llevar una remerita de 10 centímetros con breteles finos se la ponga, y aquella que está o excedida en peso o demás, por masificarse, sufre el ridículo de estar haciendo lo mismo aquello que quedaría tanto más bella, quizás. Pero estamos saliendo de Sonora, ¿eh? Afortunadamente. No, sí, sí. Estamos saliendo. Estamos, ¿sí?, saliendo. Lo que pasa es que en la sociedad, las costumbres y las formas tardan, tienen un cierto periodo de tiempo. No puede ser cambiar absolutamente tan rápido. Sí, absolutamente. Pero estamos saliendo de la masividad. Hay una tendencia a las individualidades, a que sobre todo en gente joven, menos de 35. Y hay unas tendencias a la utilización en la moda de los recursos que también tienen que ver con, en el caso nuestro, con lo argentino, digo, pero en totalmente general en todos los países es con lo propio. Una mezcla en la moda, por ejemplo, de telares con cosas de seda, una mezcla que además revitaliza industrias, ¿no? Totalmente. El rescate del pasado, pero también de lo autóctono, de lo nuestro, de lo auténtico. Eso es fundamental, pero pasa en todos los países. En todos los países. Ahora, ¿qué pasó con la cabeza? Por ejemplo, en el siglo XIX, acá en Buenos Aires, llamaba la atención, las mujeres usaban las peinetas más grandes del mundo. Y después vinieron los moños, y cuando... En los años 1860, más o menos, se iba mucho a la ópera en Buenos Aires, a distintos teatros que hacían lírica, y las mujeres empezaron a ir y llamaban la atención de algunos cronistas de la época los sombreros. O sea, la cabeza era como un objeto también de mucha atención de la moda, y hoy no parece tanto. No, ocurre, en realidad sí parece. Lo que pasa es que, yo te cuento, tengo una receta de sociología de bolsillo, no es muy académico. Todo lo que pasa del cuello para arriba es pura ideología. Si vos querés conocer la ideología de una persona, ves que tiene su maquillaje, su pelo, por eso los regímenes autoritarios apuntan tanto a lo que te haces en el pelo y la barba. Ajá. Después, los zapatos indican el poder. Cuando vos querés saber el poder que tiene una persona, generalmente los brillantes, charol, negro... La ropa interior, que es la autoestima. Y la ropa es la moda, es un lenguaje que, bueno, pero yo cuando quiero conocer a una persona, miro la cabeza y los pies. Y ya está. Y ya sabes si tiene poder y si tiene guita. Mira, se la dejaste picando para que él diga que mira la ropa interior. Se la dejaste picando. No, ahora aparece a la vista después del jean, ¿eh? La bombachita, digamos. Se la dejaste picando. Eso de la cabeza, ahora está empezando otra vez a usarse los sombreros, por ejemplo. Bueno. Entonces vos ves en los nichos de moda, en las calles... Otra vez ves sombreros en las mujeres. Empiezan es como una coronación, el sombrero tiene toda una simbología. Y sobre todo las chicas jovencitas que usan los casquitos y los velour de las abuelas. Sí, es sí, muy sí, lindo. Yo me acuerdo haberle visto a mi mamá, yo era chico, un sombrero con el tul, ¿se llama? Wallet, se llama, con el tul, o también con plumas, hemos visto con jaulas hasta de pájaros. Bueno, había toda una cosa de los sombreros muy valorada, que durante mucho tiempo desapareció. Pero es pura ideología, sí, eso, es pura ideología. Pura ideología. Ahora, hubo una época también acá en Argentina que las mujeres no salían ni a la esquina sin tacos altos. Totalmente. Y el taco alto es una cosa que a los hombres siempre nos gustó. Y me encanta. Saco aguja. Y... Hay una inglesa que se llama Valerie Steele que dice que el taco alto, y una vez yo había escrito una nota, tacos altos igual a poder sexual. Exacto. La mujer con taco alto hasta se pone de otra manera, echa a los hombres para atrás. Sí, claro. Hay todo un... una especie de afirmación, digamos. Sí. No sé qué está pasando ahora que las chicas últimamente usan o grandes tacos o chatitas también. Ahora, sí. Digo... No saben subirse a un par de tacos. No, se caen. El otro día se cayó. Y ojotas, como dijo la oyente. Tienen que volver a aprender. Adentro de un zapato estileto... hay una pierna, y la pierna está enfundada en una media. Y la media acá, ¿sabés en qué año se empieza a fabricar las medias aquí en la Argentina? ¿En qué año? En 1945, el año de la industria, y es las medias París, ¿no? París, exacto. ¿Cómo fue esa entrada en esa década? Bueno, de ese accesorio tan maravilloso entró, como la media. Entró la empresa que se llamó después Ducilo, Dupont de Nemours, que fueron los que traen, y llegó a la Argentina en la década del 30. Entonces ahí se activó. Fue por el material realmente, porque hasta ese momento eran medias de seda que hacían unas arrugas horribles en los 30, ¿no? Y apenas el elastómero que se creó, que después la lycra y todo, pero son las materiales elastoméricos que permiten adherirse a la pierna. Ajá. Las medias, bueno, ahí fue un boom y aparecieron las chicas Divito con las medias maravillosas, con las costuras. Claro, hubo un momento acá, y una vez lo tratamos en el programa, cuando la Segunda Guerra Mundial, que la seda se usaba para los paracaídas y ese tipo de cosas, que no había medias, que había mujeres, y yo alcancé a ver una foto, que se pintaban la piernas costura. También. Se pintaba la pierna. Totalmente. No tenían medias. La pierna con maquillaje y la línea. Y la línea de la... Pero sobre todo cuando vino Josephine Baker. Claro. Josephine Baker fue un boom, porque ella llegó con su pollera de bananas y todos los muchachos de esa época, bueno, fue increíble. Y ella, como era de piel oscura, impuso... las piernas, ajá, que eran tan sexys que todos los hombres veían bailar a ella con esa pollera de bananas, impuso. Entonces las mujeres empezaron a pintarse a partir de Josephine Baker con un color oscuro de maquillaje y después la media por la falta de material en la guerra. Seguimos conversando en nuestros estudios con la socióloga Susana Solkin, especialista en historia de la moda. ¿Cuánto pesa el juicio de las otras mujeres cuando una mujer elige lo que se va a poner? Casi totalmente. Una vez había hecho unas encuestas y yo te diría que un 10% nada más es la mirada del hombre. Todo lo demás, la mujer compite con la mujer. Pero o la mujer se viste para otra mujer. Para otra mujer. Compiten entre ellas, la mujer es competitiva. Ajá. Y compiten con el cuerpo, la ropa. Aún cuando dice yo quiero estar sensual. Totalmente. Quiere que las otras mujeres vean que ella es más... Los hombres enamorados nunca se... Se no se fijan más. Mira, los hombres están enamorados. Los enamorados no se fijan. Y los que ya están muy domesticados tampoco. Tampoco. Entonces, ¿te das cuenta? No. Ajá. ¿Y cómo jugó? En algunas cosas nos fijamos. No le voy a decir. Bueno. Hay cosas que nos interesan más que otras. Sí, pero al pasar, si tu mujer se corta el pelo y se cambia el color y se cambia el estilo, ¿vos te das cuenta apenas entra? No, Varela. No. Decís, ¿qué te está pasando que has cambiado? No es Varela. Después bueno, de decir, dice por ahí, noto algo extraño. Lo voy a quemar a Canullán. Sí, pero es la mujer de él, ¿por qué se va a dar cuenta? Porque si ves a otra mujer en la calle no te vas a dar cuenta. Bueno, un amante. Tampoco se dan cuenta, esto está clarísimo. Esto está cómo clarísimo. Sabe? Porque conozco muchos hombres en mi vida. Son las mujeres. No son ustedes los dos primeros que llegan a este lugar. ¿Cuánto jugó? ¿Cómo jugó? Más o menos creo que en la segunda mitad del siglo XIX se populariza el uso del espejo en las casas. ¿Qué papel jugó en el arreglo de la mujer que cualquier casa tuviera espejos? Bueno, eso fue fundamental. El espejo es la mirada del otro. Ajá. El espejo realmente es la mirada del otro. Antiguamente, bueno, en el siglo, por ejemplo, XIX, al principio, esta mujer bellísima, que en este momento no me acuerdo el nombre, que a medida que fue pasando el tiempo iba tapando los espejos, En este momento no me acuerdo, pero es cierto. Es decir, que el espejo anticipa la mirada del Greta otro. Garbo. ¿Cómo? Greta Garbo. Bueno, actriz. Greta Garbo, además, pero más cercana en el tiempo. Es una mujer que vivía en la parte norte de Buenos Aires y bueno, hizo tapar todos los espejos porque era bellísima y y no era soportable. No soportaba ver el paso del tiempo. Ah, directo. Claro. Pero el espejo, lo sabemos, y después de Lacan tiene todo una gran anticipa la mirada del otro. Por eso nosotros siempre nos miramos al espejo antes de salir. Queremos ver cómo los otros nos van a ver. Y tu pregunta, ¿vos no sabés lo interesante? Mira, es un programa especial, El Espejo. El Espejo. Sí, absolutamente, porque fíjate, el espejo con mucho aumento, por ejemplo, que es un espejo que muchas usamos para maquillarnos, es algo que un psicólogo bien entendido te lo prohíbe, porque dice que estás aumentando al infinito la mirada del otro, que el otro no te va a percibir así. Que el otro no va a percibir. O sea, que te está llevando a un lugar de exigencia y perfeccionismo que hay que bajar. Qué la bueno. Ansiedad. Vos sabés que las polveras, por ejemplo, con espejos, se popularizaron en el 20, casi en el 30. Y ajá, en las casas grandes de Buenos Aires, las mujeres, esas casas enormes que tenían varios pisos y demás, iban siempre con su polvera. Por ejemplo, si iban al comedor, llevaban la polvera para mirarse, ¿no? Y retocarse la nariz. Eso empezó en los 20 y pico. Además están los espejitos parciales, o sea, aquellos que solamente pueden enfocar los labios, por ejemplo. No es claro, nada más. Y las carteras de antes, claro, que siempre tenían espejos, siempre que ahora ya no. Es más, un ascensor sin espejo no es un ascensor. No es un ascensor. Después les voy a comentar que a una mirada de un extranjero decía que Buenos Aires es uno de los lugares que más espejo tienen. La gente se pasa mirándose en las vidrieras de los negocios que reflejan el paso, ascensores, espejos en los ascensores, espejos en las entradas de los edificios. Alguien decía que le llamaba la atención la cantidad de espejos que hay en la ciudad de Buenos Tal Aires. Tal vez si conocemos la historia de la inseguridad argentina, exacto, diríamos que ahí, esa es la consecuencia. Es la consecuencia. Necesitamos la mirada, anticipar la mirada del otro todo el tiempo. Bueno, tenemos todavía un ratito más de Susana Solkin, especialista en la historia de la moda, para seguir hablando de modas, de medias, faldas, escotes, de todo. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Bueno, para completar una cosa, la gente, al no tener espejos en la casa hasta la mitad del siglo XIX, la imagen propia se la daban los demás únicamente. Ahora, por lo menos, el espejo te permite alguna tenías mirada tuya. Tenías que estar tuya. Tan seguro del demás que tenías sí, al lado. Claro. Claro, porque además a ver cómo te miraban. Claro. A ver cómo te miraban. Bueno, tenemos mensajes de los oyentes de Bicentenario. Buenas tardes, mi nombre es Humberto. Los llamaba primero para saludarlos y para desearles que sigan manteniendo esta calidad de programa que están teniendo en las últimas semanas, que cada semana se supera, y quería ver si podía participar por el concurso de los libros. Mis últimos tres números de documento son 884. Sí, soy Juan Carlos de Floresta. Quería agregar un dato a lo que están hablando de que la Reina Victoria y las polleras largas y todo eso, y de las medias. Pero se están olvidando una cosa. Las medias surgen como un elemento estético para poder enmascarar los pelos de las piernas de las mujeres. Y eso es una realidad. Después, por suerte, hubieron otras cosas para eliminar el problema, pero fue así. Chao, hasta luego, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Carlos de Palermo. Bueno, les cuento, estaban hablando de ferias americanas. Yo justamente hace casi 10 años que aprendí a comprar en feria americana. La verdad que hoy por hoy las camperas más originales, camisas, sobre todo los he comprado en feria americana y muchas veces preguntan, uy, ¿y eso de dónde viene? Porque realmente es una manera también de ser original y diferenciarse, porque como es de otra época, otras telas y otros estilos, es casi ropa de diseño que marca una gran diferencia. Soy un señor de 53 años, viví los 70, parte de los 80, con los pantalones Oxford y los zapatos de plataforma totalmente incómodos que se ensuciaban, pero bueno, era lo que se usaba. Les mando un abrazo, Carlos de Palermo, 527. Hola, Bicentenario, soy Aide de Lanús y recuerdo el trajecito Príncipe de Gales con zapatos, carteras y guantes de cabretilla azul, la línea bolsa, la pollerita arriba de la rodilla y medias con raya. Bueno, y muchas cosas más que quedaban muy elegantes. Un beso enorme a todos. Chau, chau. Las medias nunca ocultaron nada. Nunca ocultaron. Las medias sirven para realzar todo, que claro, es bien diferente. La media es un elemento de seducción. Y si querés que te diga mi opinión absolutamente personal, a ver qué dice Susana de esto. Las medias enteras, las panty medias, para mí son para trabajar y son un elemento así contra el frío y esta historia y qué sé yo. Ahora, jamás es un elemento de seducción. Para el elemento de seducción son las medias que tienen o el adhesivo arriba para que puedas tener una suerte de liguero sin portaligas o el portaligas, que ya la media transparente es muy incómoda. Esa es la seducción, sí. Pero totalmente de acuerdo. Pero las panty medias no tienen nada que ver con la seducción. No, fueron funcionales en los 60 por las minifaldas, nada claro, más. Claro, claro. Exacto, pero sí, después, pero la no verdad, eran para la seducción. Cuando tenés una pollera en un largo interesantemente seductor, lo mejor es que en tu media no sea una panty media, sino que sea una media con liguero, por supuesto. Eso. Tenemos mensajes escritos también. Sí, nos escribe Eva. Hola amigos, no sé las tendencias de la moda, adopté los jeans después de haber probado minis, vestidos, maxifaldas, hot pants. Hace años que no uso otro tipo de prenda, solamente los jeans. Definitivamente lo más cómodo. Por suerte me salvé de la época de las enaguas. Buenísimo el programa, como siempre, un abrazo de Eva. El Bicentenario comprende hasta el 2010, ¿no? Ajá. Bueno, Susana Salkin, ¿qué moda viene en este verano? Ah, no, lo de los 18 años, decimos. Ah, bueno, lo de, primero Nora me preguntó lo de cada 18 años los ciclos de la moda vuelven, formas, colores. Sí, engloba una generación posterior. Tiene toda una relación con el complejo de Edipo, que entre los 3 y los 5 años los chiquitos ven cómo quieren ocupar el lugar de la mamá o el papá, y luego a los 18 años vuelven, bueno. Me he leído todo el libro del complejo de Edipo para ver si entendía, aunque no soy psicóloga, pero es muy interesante. Y engloba una generación posterior. Siempre vuelve forma, color y textura. Generalmente una, si vuelve la forma y el color, la textura cambia un poco. Ajá. Pero cada 18 años piensen los pantalones ajustados, los las patas de elefante. Los patas de elefantes, los enterizos. ¿Qué es pata de elefante? Los pantalones Oxford. Es decir, que cada 18 años todo vuelve exactamente igual. O sea, no tiren nada. O sea, para tu felicidad, este verano vienen polleras cortas, transparencias también. Vienen soleros, polleras soleros. Cortas, vienen flores en los vestidos con flores, con soleros, algo que se había dejado de usar. Ahora, todo y tacos altísimos, ejemplo, y tacos altos. Mi papá usaba unos pantalones, qué sé yo, que eran arriba, no sé, abajo de la tetilla. Trata de no venir los así en el de verano. Los 40 usaban pantalones hasta abajo de la tetilla. Sí. Eso, por suerte, no vuelve. No, vuelven adaptados, no. Pero igual. Se fueron ya los pantalones tan bajos, de tiro tan bajo. Y ahora te lo pido, por favor, al Perín, no te me vayas a aparecer acá, ¿no? Con una. No, pero después usaba. No quedará faja. Bien, ¿no? Después usaba una especie Marela, de. Marela, traemos un día pantalones de esos altos, ¿viste? Sí. Con tiradores. Los tiradores sí han vuelto. Bueno, por la película esta de Wall Street. Por la de Wall Street. Claro. Wall Street. Y en las medias usaban liga, los hombres usaban liga. Claro. Usaban qué liga. Horror, qué horror. Y porque no había problema de material, no había... No te gustaba el material. Tenemos y era peor verte la patita peludita asomando debajo del traje. Tenemos como dos programas más que hubiéramos hecho con Susana Salkin. La pasamos muy bien, ciclo, de verdad. Bueno, la verdad, lo pasé lindísimo. Muy bien, así que le agradecemos mucho por habernos acompañado. Y gracias por invitarme. Graciela. Sí, bueno, Pablo nos dice, lindas personas de Bicentenario, los escucho y me hacen pensar en la moda. Yo creo que es uno de mis intereses principales, pero siempre me vestí descuidadamente. Pero ese descuido era aparentemente cuidadoso. Me gusta que aborden estos temas, sí, sí, haciéndonos pensar, reflexionar, contradecirnos a quienes escuchamos el programa. Nos abraza Pablo. Muy bien, y nos vamos porque se nos terminó ya la hora del programa, pero no sin antes anunciar los ganadores. No, los ganadores son los anticuarios de Pablo de Santis, lo lleva Humberto, repito, se lleva los anticuarios de Pablo de Santis. Y también Gregorio de Luján, flores robadas en los jardines de Quilmes, de Jorge Asís, los ganadores de hoy. Y también los quiero invitar, y a Susana, sí, porque hoy hacemos un encuentro de folclore argentino, de proyección, bueno, distintas danzas, y vamos a bailar los que hacemos Antigua Buenos Aires, que recreamos danzas del siglo XIX, donde hay vestuario del siglo XIX, así qué muy guay, cuidado, así que los invitamos. En el Centro Cultural Homero Manzi, con entrada gratuita, Avenida Belgrano 3540, a las 20:30. 20:30 de hoy. Gracias. Ayer fue un éxito absoluto el Centro Cultural Haroldo Conti con Paco Ibáñez. Te digo, desbordaba de gente y una acústica impresionante. Mañana, sábado, van a estar Liliana Herrero, nada menos que Liliana Herrero, gratis también en el Haroldo Conti, en Avenida Libertador, donde era la ESMA antes. ¿En qué hora tenés? A las 19 horas. A las 19 horas, muy bien. Ahora, si nos vamos, les decimos cuál es el tema bicentenario del lunes próximo. La tercera edad, sus cambios y desafíos en el siglo XXI. Es decir, cómo cambió la concepción de la tercera edad en las últimas décadas y los desafíos que se plantean, tan complejo, ¿no? Con una sociedad que cada vez amplía la edad, la vida, el tiempo de vida, los desafíos del siglo XXI, el lunes en Bicentenario. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde quiera que estés. Que pasen un lindo fin de semana. Chau, chau. Chau. Con su pollera colora, y por eso le digo mi negrita linda y cara. Con su pollera colora. Ay, cuando la veo, vení pa' allá y vení pa' acá. Con su pollera colora.